Cantos y cuentos para una América libre. Se trata, cósmicos, de ser más fértiles, sentirse prójimo de lo más lúdico. La rosa de los vientos. Fragmentados de América. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Destejiendo la trama, saluda la cofradía, trotacalle y trotamundo. Todo nos falta en el mundo, todo, menos la alegría. Y viva la santa unión de sin ropa y sin tierras. Todo nos falta en la tierra, todo, menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza en constante despedida. Todo nos falta en la vida, todo, menos la esperanza. Eres en el clandestino, yo soy el quebra ley. Despertando el deseo. Ponme la mano aquí, Corina. Ponme la mano aquí. La rosa de los vientos. Hilo por hilo. Enhebrando la memoria. Día tras día. Hilando esperanzas. Nudo por nudo. Multiplicando pasiones. Día tras día. Qué bonita la libertad, cómo ayuda a la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero mi candombia. Qué bonita la libertad, cómo ayuda a la sociedad. Hola, hola, hola, hola, gente. Salud, cofrades. Apasionadas noches, tardes, días. Agradecidas, enamoradas, enfiestadas, memoriosas y ojalá memorables noches. Azota el vendaval, pero crece por dentro. Yo soy de donde nace la rosa de los vientos. Azota el vendaval. Noche de encuentro, hoy, real y virtual, compartiendo el espacio y el tiempo con la Juana Pimienta, desde el territorio liberado de la tribu, en el corazón mismo de la América Libre. En un día nuevo, ganado para la celebración de la vida, en este inicio trastornado del siglo XXI. Pero crece por dentro. En La Rosa de los Vientos, hoy, la fiesta, fiesta de los encuentros. ¿Quién hace los encuentros? Se preguntan las niñas. ¿Quiénes los deshacen? ¿Quiénes silvanan los recuerdos, las memorias del mundo, los fragmentos de corazones empecinados? ¿Por qué nos miran los espejos con nuestros ojos? ¿Por qué nos devuelven nuestra risa, nuestra boca, nuestra frente y nunca nos devuelven nuestra espalda? Las niñas descubren el mundo y lo celebran. Juegan a las escondidas con su imagen. La recortan, la recrean, la inventan, la imaginan completa, la envuelven. Las niñas hacen una ronda y bailan en la danza de los encuentros. ¿Cómo se nació, la música? ¿Dónde se cantaron los primeros intentos de sentir la tierra? ¿Cómo se nació la danza? ¿Cuándo empezó el baile a imitar el movimiento de las estrellas en el cielo, de los pájaros en el aire, de los peces en el agua? ¿Cómo se nació el abrazo de las almas? ¿Cómo se inició el movimiento armonizado de los cuerpos? ¿Dónde comenzó la fiesta? Al tamborero, luna llena de cuero es la lonja de su tambor. Escuchen tocar al tamborero, luna llena de cuero es la lonja de su tambor. La fiesta de los encuentros. Una fiesta que empezó una noche en el territorio libre de la tribu y que se prolonga en el aire de las radios que semana a semana comparten el espacio aéreo de La Rosa de los Vientos. Un programa de utopías, de voces diversas, reunión de los fragmentos. Fiesta de encuentros, de amigas y amigos, de musiqueros y musiqueras, de cantos y cuentos, de palabras y sonidos. Fiesta que comienza a la hora exacta de la noche en que cantan los grillos y hablan los ruiseñores. Noche hecha de visitas, de más cerca y de más lejos, que nos saludan entre vino y vino, entre luces que se encienden y oscuridades que nos iluminan. Fiesta de encuentros, celebración de la amistad, canto a lo humano. Fiesta de los encuentros, sábado 3 de noviembre, 21:30 horas, en La Tribu. Se vuela con el viento. Multiplicando pasiones estarán Nuria Martínez, Nora Sarmoria, Lilian Saba, Carmen Valiero, Valentín Chocobar, Liliana Vitale, Verónica Condomí, Arbolito. Las mujeres fuertes, los maridos llorando. Sábado 3 de noviembre, 21:30 horas. Siempre te recordaré. Enhebrando la memoria, juntando los fragmentos. Invitan a la fiesta revista América Libre y programas La Rosa de los Vientos y Juana Pimienta. Indoamericanos fragmentos reflejan los espejos que fundan el sueño de la América Libre, revista de utopías y de caminos, de futuros de lucha y de presentes nuestros. ¿Qué decimos cuando decimos socialismo? Cuando ves que con tanta riqueza que tienen algunos nos falta trabajo. Revista América Libre. Ya salió la 18 con el Seminario de Brasil. Si alguien tiene mucha fortuna, que la comparta con los demás. América Libre. Pedila en La Tribu o en la librería de las Madres de Plaza de Mayo. Así será. Indoamericanas voces invaden cada mediodía de La Tribu, junto a la Juana Pimienta, mujer que duele los dolores del mundo y que goza los placeres de la vida, en la mismísima cubierta del Titanic. Buen día, tía, buen día, sol, soles, buen día, tontos, buen día, señora, buen día. Buen día, gente, buen día, tribu, buen día. Arriba de la bola, arriba de la bola, arriba de la bola. Permiso. Cada uno goza con lo que le gusta. Cada cosa tiene distinto sabor. ¿Puedo pasar? ¡Aquí está Juana Pimienta! Aquí la Juana con todo el sabor. ¡Azúcar! ¡Con chocolate! Y el ritmo del fin de siglo. La herida de luna de la pobre loca. Bailando en la cubierta del Titanic. Desinflado. Se te nota desinflado. A cantar. Tambalache. La vida es un tambalache. Indoamericanas niñas nos hablan en todas las direcciones que indica la Rosa de los Vientos. En este sueño que se desparrama por Radio Universidad de Jujuy, Radio Universidad de Salta, la FM Sur de Córdoba, FM Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM Fénix de Corrientes, FM Libre de Ushuaia, FM Alas del Bolsón, FM Aire Libre de Rosario, Radio Encuentros de Viedma, Radio Niwil de Mendoza, LU37 de General Pico La Pampa, La 90 de San Marcos Sierra, FM Futura de La Plata, FM La Tribu en Capital, La Uni de Luján, FM Puente de Necochea y Radio Nuevo Mundo de Chile. Escribió una vez García Márquez que en los principios del mundo, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Como en el principio del mundo, las niñas nombran las cosas que nacen y renacen, y si no las nombran, las señalan con el dedo. Y cuando el dedo no explica la inmaterialidad de las cosas, las niñas cantan. Meciendo las palmeras como si fueran meses de naves, me pongo en mi terruño a evocar las ondas de mi lado gentil. Quedó un perfume fresco como caricias de dulce amor. Quedó un hálito tibio de embriagaciones de un claro sol. Meciendo en las palmeras como si fueran meses de naves, me pongo en mi terruño a evocar las ondas de mi lado gentil. Quedó un perfume fresco como caricias de dulce amor. Quedó un hálito tibio de embriagaciones de un claro sol. Las ondas de mi lado semejan gaviotas de cristal, meciendo caravanas tras la brisa de un hermoso ideal. Pletóricas de espuma, sutiles ilusiones del mar que une tras las sombras a un inmenso cocal. Las ondas de mi lado semejan gaviotas de cristal, meciendo caravanas tras la brisa de un hermoso ideal. Pletóricas de espuma, sutiles ilusiones del mar que une tras las sombras a un inmenso cocal. En el principio de estos encuentros, compartimos un texto crecido en los rincones misteriosos de la selva lacandona, allí donde renació una vez más la esperanza y la memoria. Es la palabra del subcomandante Marcos y la música con color a tierra, con sabor a aire, que despierta Nuria Martínez. Palabra. Decía el viejo Antonio que los viejos más viejos de los dioses enseñaron a los hombres a leer el cielo y el suelo. Cielo, suelo, suelo, suelo, suelo. En esas dos grandes hojas del cuaderno del mundo, dijo el viejo Antonio que dijeron los más grandes dioses, los que nacieron en el mundo, los hombres y mujeres verdaderos pueden leer la orientación para que su corazón camine. Cielo. Silencio. Cuando el cielo calla, cuando el sol y la luna reinan en silencio y cuando el suelo esconde tras su dureza su quehacer interno, silencio. Los hombres y mujeres de maíz guardan la palabra y la trabajan silencio. Pensando. Tierra, tierra, tierra. Cuando el techo de la tierra se grita con nubes, lluvias y vientos, cuando luna y sol solo asoman cada tanto, tierra, y cuando la tierra se abre con verde, verde y vida, vida, los hombres y mujeres verdaderos nacen de nuevo, la palabra en la montaña, que es su casa y su camino. Algunas musiquitas de estudio, otras grabadas en vivo en la fiesta de los encuentros. Estuvieron Rubén Blades, Drexler, Oliva, Carmen Valiero y Nuria Martínez.